Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Caja Negra. ¿Qué tal? Sí, Mira, ¿qué vengo por las buscabas? compras de Navidad. Claro. Mira, le quiero regalar algo a mi primo, Sí. que él es músico. Okay. Él es músico, entonces yo sé que ustedes tienen libros de música, me dijeron. Tenemos libros de música, pero depende qué clase de primo tengas. No, mi primo toca la pandereta en una banda de tarantela kraut. Bueno, eso es interesante. Me gustó Ah, más. Epa, epa, qué final ¿viste? tiraste, ¿eh? Pero ¿Viste? bueno, no. La verdad que si salvo que la pandereta esté circunvendiada Sí. o que la pandereta le pongas 230 pedales, ahí te vendemos un libro. Ahora, Ah. si la pandereta la está usando con las manos, Sí. sin nada. Si no hay oscuridad, si la pandereta no es negra, por ejemplo, la Sí. verdad te diría que vayas a la librería al lado, que mirá, acá tenés Losada, tenés un montón de lugares al lado para que vayas a comprar tus regalos para tu primo. Y yo también, hay una chica que me gusta de la oficina, Ah, sí. que ella es media rara, entonces, Ah, bien. y yo la vi un día con un libro de Caja Negra. ¿Cuál era? ¿Te acordás? ¿Qué Uno, título era? sí, uno del cine de Alexander Kluge. Ah, sí, el que tiene la tapa, sí. Y ella lo tenía ahí, y yo digo, yo le quiero regalar Pero ella te algo. mira, te No, da. no, Ah. ella, de hecho cada vez que la miro, ella mira para otro lado. Bueno, hagamos una cosa. Yo te voy a vender. Conozco mucho el libro de Alexander Kluge porque cada vez que la miraba ya estaba tapada, se tapaba Claro. la cara con el libro, entonces la Yo tapa te la vi todo voy el a día. vender dos libros. Te voy a vender uno Sí. para que. Es un libro que adentro es blanco, pero es para que vos te pases con la tapa delante de ella. Que nosotros Ah. tenemos acá un par que venían fallados. Y Sí. justamente llevamos a la gente que quiere tenerlo de adorno. Bien. Porque aunque vos ¿De no Adorno y creas. de Horkheimer también Mucha tenés? gente viene a comprar libros de Caja Negra de adorno. Claro. O sea, es como que están saliendo mucho. Así que directamente ya lo estamos haciendo así. Así que ese por un lado, y después te voy a dar otro, que acá lo tengo, que es un lanzamiento que vamos a sacar en 5 años. Todavía no salió. En 5 años hicimos todo un manifiesto que lo enterramos y dijimos, en 5 años vamos a desenterrarlo. Bueno, lo paso ya, mandamos a imprimir porque es más barato ahora. Que es un. Es el reggaetón y Y su relación su con relación la con. antropofilosofía. Exactamente. Muy bien, me sacaste las palabras de la Porque lo boca. veo, lo estoy leyendo, Claro. lo tenés acá en la Sí, mano. este es un culo, pero viste que con un tono pastel muy lindo y Sí. una tipografía helvética hermosa que dice. Pero el reggaetón es Sí. eso. Bueno, es que ahora pasa que. Pero dentro de 5 años, cuando Sí. saquemos este libro. Olvídate, papá. La lune est libre, je crois, qui rayonne au-dessus. Rayonne au-dessus des toits. La lune est libre. Buenas tardes. Ay, qué solemne. Buenas tardes, estamos acá en otro programa de Pink Moon Radio haciendo Pink Moon Radio, justamente. Ah, ¿programa número? Es el programa número 1473. Que sería en el Polimeni fallado. El Polimeni fallado, sí, sí, sí, en la cosa. Sí. En el gran libro que tenemos de los sueños, ¿no? De los sueños del rock. Sí. Esto hay que ponerle del rock. Sí, sueños del si rock. Si vos querés vender un libro acá. Sí, sí, sí, sí. Sí, de hecho recién vimos 50 años de historia del rock. Rock. Y un libro que sacó, atención, ¿eh? Atención, digo, sí. Porque por ahí alguien lo quiere. En Facebook, en este momento, hay un concurso de Inrecuptibles. Sí. Que te podés ganar el libro de mi vida, Una vida en el rock, de Fernando Samalea. Ah. Recordemos, Fernando Samalea, que toca el bandoneón con Charly García. Sí, y que toca, él es baterista, ¿no? Él es el baterista de sesionista. Sí. ¿Y qué te cuenta? Y no cómo, sé. ¿Cómo le dicen las cosas que tiene que hacer? Claro, más o menos es eso. El tipo, eso, toda una vida en el rock. Sirviendo. El sirviente del rock. Bueno, también, sí, sí, sí, sí. Fernando Samalea, que recordemos porque había una gente mala. Y Akabusaki Samalea es como para mí, es como Suárez y Messi. Sí, así. Claro. Son, en una época eran sí, infalibles. Sí, sí, sí, sí. Infalibles para el lado que usted claro, agarre, ¿no? Claro, bueno. Claro. Infalibles. Y bueno, recordemos que Samalea no es, como mucha gente se había corrido el rumor, de que no era su verdadero apellido, que era un anagrama. No, no es así. Ese es su verdadero apellido. Sigamos, bueno, empezamos con qué banda, ¿no? Podemos decir con qué bandas empezamos, porque si no, son esas bandas clásicas con un sonido único, robado de otras bandas clásicas únicas. Sí. Pero ellos robaron, y lo interesante es que ellos robaron un sonido que es propio. No es tan difícil, sí. No tan fácil eso, quise sí. decir. Y aparte, robaron un sonido cuando ese sonido lo tenían cinco en el planeta, claro, hay que decir, ¿no? Sí. No había reedición de esa música ni nada, entonces sí. era... En algún punto eran Robin Hoodes de la cultura, porque le robaban sí. a los ricos que tenían estos encastrados. ¿Cómo rico? Sí, yo me acuerdo que, ¿sabes lo que hicieron Stereolab? Vamos sí. a decirlo. Tim Gane. ¿Qué hizo Tim Gane? Tim se metió una vez a la medianoche en la casa de Cambiazo. Mmm... Se metió y sabía, pues le habían pasado el dato, el jardinero de la casa de Cambiazo le pasó el dato. Sí, porque Cambiazo tiene una obsesión con las flores. Sí, con las orquídeas, sí. Es tremendo. Sabía que abajo del colchón guardaba cuatro discos. Sí. Uno de Noi, sí. uno de Free Design, sí. uno de Palito Ortega, claro. Que es el disco oscuro de Palito Ortega. El disco oscuro. Y uno de no me acuerdo qué más, porque en realidad sí. se llegó a llevar sí, solamente el de Noi y el de Free Design, porque después sí. llegó Cambiazo, que venía de ver un yugoslavo que tocaba, claro, que trajo Tribulaciones. Claro, sí, con Pipo Pescador. Sí. Viste que Pipo Pescador en un momento tocó mucho acordeón con yugoslavo sí. de Tribulaciones. Claro, sí, sí, sí. Se con llamaba, otro nombre. Se llamaba el yugoslavo de Tribulaciones Fest. Sí. Y... llegó, sí que llegó temprano, sí. porque se fue antes, le aburrió, pero él no le dijo a nadie eso. Que le no, aburrió. No, él deja, de hecho, deja un doble que él tiene para recitales que lo vean. Claro, inspirado en Kraft. Pero dice, no hables, le claro. dicen, porque si no te saben que no es él. Porque además el doble no entiende nada de todo claro. eso. Claro, dice, a mí. No va a quedar mal. Claro. Y llegó antes. Si sí, cuando el doble se pone en pedo, el otro día dicen, che, qué bueno que te gusta Dalila, le decían cosas así. Porque claro, habla el claro, doble y el claro. doble le gusta Dalila, sí. ¿qué vas a hacer? Sí. Y bueno. Y llegó antes, entonces sí. Tim tuvo que agarrar los dos primeros. O sea que pensemos que Stereolab podría ser una banda. ¿Cómo sabía Tim Gane que Cambiazo escondía, que tenía esos tesoros? ¿Por qué fue? Pero, ¿quién le pasó el dato? El jardinero, te lo acabo de decir. Ah, hace, qué boludo. Hace tres minutos. Pero además, pensemos que lo que es el destino. Stereolab podría haber, sí. podría haber sonado como Palito Ortega. Sí, bueno, pero al final medio... Y sin embargo sonó... El final de Stereolab está más parecido a Palito Ortega que... Bueno, porque después se quedó con la leche. Siempre tuvo... ¿Cuál? Sí. ¿Cómo sé? Porque él no sabía. No. Sabía. Hasta que no tuvo Groupshark, Tim Gane no supo lo que era Palito Ortega. Él claro. se había quedado la leche diciendo, ¿qué me perdí? Sí. Y por eso también se separó. Todo un drama, la verdad, Stereolab. Sí. Pero bueno. Sí. Y este era Stereolab haciendo El Oscilador de Tetas, se llama el disco. Sí. Sí, porque es boom, de Boom Boom, debe ser, calculo, pero le pusieron una O más. Y sí, entonces ya. No sé. Bueno, así que bueno. Y Y bueno, y arrancamos esta semana navideña, una Navidad más con Pink Moon. Hace muchas Navidades que venimos. Muchas Navidades que estamos, sí, juntos, ¿no? Sí, juntos. Y queremos... Hoy estamos, vamos a estar a hablar emotivo, vamos a decir sí. Gracias. Yo quiero filmar en este momento en nuestro institucional de Navidad. Sí. Que estamos todos, tipo un Sgt. Pepper. Sí. El otro día... ¿Quiénes son todos? El otro día, nosotros dos. Ah, bueno. Pero me gusta decir, hablar así como que somos todos. Ah, bueno, eso está bien, sí. El otro día estaba viendo el último programa, me imagino yo, uno de los últimos de 678. Sí. Que era Sgt. Pepper. Estaban todos, todo como el kirchnerismo. Sí. Uno al lado del otro y muy disímiles, ¿viste, gente? Yo ni sé quiénes están ya. No, estaba, no sé, yo lo vi hablar a Horacio González, después estaba Carlotto, después estaba... Ah, más allá del programa. No, claro, y era como la... Como la tapa de Sgt. Pepper, una gran tapa, ¿no es cierto? También hay que decirlo. Hay que decirlo porque nadie lo dijo, más que nada. Sí. Y también, porque sí. Porque acá reivindicamos los artistas ocultos. ¿Quién no se pasó horas y horas mirando las caras, diciendo quién será este, quién será el otro? Es verdad que están mirando la tumba de Paul McCartney. Es verdad que si vos ponés un espejo en el bombo, dice He Died y está la señal ahí. Bueno, ahí está la muerte ya, ¿no? Y ya está la muerte. Y igual... hay muchas caras raras dentro de todo. Yo no, la verdad que... Ahora no recuerdo, voy a decir una brutalidad, pero no sé... Ali está, me acuerdo. Sí. No sé si no estaba Alan Turing ahí. Mirá lo que te digo. Ah, mirá. Igual. Vos te pensás que me va a cambiar la idea. Lo voy a decir de vuelta. Con Alan, sin Alan. No, porque... Con una pequeña ayuda de mis amigos, es un tema que te eleva. Te lleva a un lugar al que no te lleva nadie. No te lo lleva nadie. Bueno, nada. Un día vamos a hacer, así como hicimos el... No, Marco, no hablemos de los Beatles nunca. Dejate de hinchar las pelotas. Listo, no vamos a hablar de eso. Como cuando vino Paletti que dijo, no me gustan los Beatles, y muy bien. A nosotros tenemos que dirigirnos a esa gente. No, pero decir que me gustan los Beatles y nada más, nada no tiene gracia. Ya está. Y Marco, ya está. Qué gracia tiene ya nombrarlos. Ya me da... Yo quiero hacer un especial de los Beatles. Voy a hacer un especial de los Beatles, ¿sabes? Hacelo vos en tu programa cuando yo falto. Cuando vos faltes. El White Moon. Hacelo como quieras, pero a mí, delante mío, déjame romper las bolas con los Beatles. Voy a hacer una lectura, voy a decirle a Demóstenes, si no me acompañan, a hacer una lectura pública, como hace poco que leyeron todo, no me acuerdo qué, Guerra y Paz, uno de esos, un libro de Tolstoy muy largo, lo organizó tipo la bisnieta o la tataranieta, y estuvieron 3 días leyendo el libro. Bueno, voy a hacer eso con el día que Lennon vino a Argentina. Sin parar. Sin parar. ¿Lo leyeron? Digo. Sí, a vos que te gusta. O sea, vos te vas a comer una coca y le calculás más o menos, voy a llegar para la parte, entonces sí, entras. Claro. Y que ahí festejás, pues ya todo el mundo ya lo había leído, que estaban ahí. Sí, ¿no? Pero bueno. O sea, no es una linda forma de encontrarte con el libro, que te lo lean así. No. La lectura, perdón. Sí. Esto creo que nunca lo hablamos y siempre es bueno hablar temas nuevos. Nunca me gustó, nunca. Hay muy poca gente que puede leer y que te atrape, muy poca gente. Por ejemplo, es un embole la lectura. ¿No? Tenés esas cosas de hagamos una lectura. Siempre nadie, todo el mundo se embola. Es muy difícil que alguien se atrape. Ay, qué bruto. Hay poca gente. No es de bruto, Marco, es del tono de voz y todo. Tenés que tener. Vos, porque no fuiste nunca a una lectura de poesía, una lectura. Sí, fui más... un montón. Y con vos. Pero por ejemplo, Pángaro era un buen. Sí. Leía bien, o sea, te atrapaba. En cambio, me acuerdo en esos mismos ciclos. Había unos que eran monótonos. Bueno, y hablar del muerto de Pauls, que fue una de las peores cosas que pude escuchar en mi vida. Sí. Pero digo, ese tono monótono, así que al toque ya estás pensando, che, ¿y el ABL cuánto vendrá ahora? Claro. Y vos estás mirando, decime esa columna, y empezás a ver eso, Marco. O las zapatillas, empezás a jugar con el cordón, pues estás sentado en el piso cuando hay lectura. Sí. Es muy difícil que haya una lectura y te haya una silla. Entonces empezás así, empezás a mirar, y bueno. Y cuando pasa eso ya estás aburrido. El que va mucho a lecturas es Mambo, que puede... Pero Mambo tiene de cosas más... Yo me lo imagino más a cosas de que uno sube en cuero a leer y dice, hija de puta, empiezas hija de puta, arranca. Y son cosas más cortitas, son como haikus. Se va y cachetea. Hija de haiku. Y la cachetea a uno. Claro, es como me lo imagino más así. Ajá, está bien. Pero ya cuando es una lectura de algo largo, Dios. Bueno, como, en las... Es como el Google cuando pones la voz que te diga un texto, es lo mismo. En las jornadas de hola, ¿cómo científicas, claro. Como los informes esos de cumbia. Como todos los cosas de... No, como todos o de los ovnis. Como todos los YouTube, los nerds que ponen... Claro, por eso. Ja, ja, ja, ja. Sí. En algunas jornadas científicas hay gente que decide llevar textos y se pone a leer. Durante, no sé, 15, 20 minutos. Uy, es Dios, un embole total. Qué hincha pelota. Es realmente un embole. Y sí. Pero bueno, sí, qué sé yo. Aparte es un embole que encima requiere como que tenés que hacer que te prestas atención, que es peor. Sí. Pues de vuelta es un embole que estás directamente en otra. Bueno, acá en el chat la gente está hablando mucho. La gente, viste, la literatura. Juge dice, ¿cómo va? Pasé un ratito a saludar. Bueno, o sea, mira, pasó ahí, mira, con las ojotas. Juge, ¿cómo estás? Y una sandía. Bueno, escuché un cover de los Beatles muy bueno el otro día, dice Alejito, y pone el, no sé, un link que jamás lo escucharemos. No, ya el cover, que tanto bandas se pasa el cover. Ahora se viene Yoko Ono, dice Juge, ¿no? Sí, viene Yoko al Malva. Sí, va a ser una retrospectiva. Hace poco estuvo Yoko en el Malva. Sí, pero yo tengo un panfleto de Yoko en el Malva, hace cuánto, 4 años. Yo si fuera Yoko, ya me estoy por morir y todo, lo que tendría que hacer es como una obra realmente, una obra de vuelta yoqueante. Por ejemplo, ¿cuándo hizo una obra shockeante, Marco? Cuando se puso en pelotas con John en la cama. No, huevo, eso. El sí con la lupa, eso, shockeante. ¿Te acordás de eso? Que había que subir la escalera y decías, sí. Parecía más Rodrigo Martín en el 92 claro. Que otra cosa. Bueno, pero Yoko lo hizo en el 66. Sí. Y se enganchó a Lennon ahí gracias a eso. Sí, la verdad que sí. Y listo, ya está. La verdad que sí. Ahora mira. La nueva versión. Claro, sí. Te subí al CBU. Bueno, pero no, por ejemplo, disecar al hijo. Pero está vivo, ¿por qué? Pero no es eso, bueno, por eso bueno, sí, es extrema. Está bien. Lo diseca al hijo. Sí. Y queda para siempre. ¿Por qué ella mata a Chapman? Ah, claro, ahí está. Está la posta. Señor Chapman le dice, sí, está. Claro, vale, y le da, ahí está. Sí. Y le da un tiro. Sí. Aparte, ¿cómo sería? Es como... Está muy bien. Estaría bueno, después alguien que la mata a Yoko, y así el hijo de Chapman la mata a Yoko, y así puede ser una cadena. Estaría muy bien. Arte infinito. Sí. Dicen que se tenía que suicidar como mejor performance. Sí, no, está muy trillado también suicidio como obra, ¿eh? ¿No hizo Greco, lo había hecho eso? Mambo dice, si uno, comillas, archando, piensa en la BL, imagínate una lectura. Bueno. Se ve que no entendiste a Paul, dice Polimeno. No, Paul es imposible. Con su chaqueta Levi 0KM, creo que tenía la etiqueta todavía, que sea Falabella. Porque después la devolvió. Claro, es para la. Tengo una lectura, la puedo usar y la devuelvo. Claro, obvio, de canje. Sí. Así que bueno, Martí, nada, eso era lo que. Sí, bueno, y también vino al Mamba una vez, yo con unos ataúdes, ¿te acordás? Ataúdes con árboles, ¿te acordás? Con árboles, sí, salían árboles de los ataúdes, que fue cuando la vio Charly García. Sí. Que Charly García la persiguió como. Y persiguió el hijo también cuando vino con con el show. Que el show del hijo fue como una lectura también. Muy fue bueno, lo más aburrido que bueno, escuché en mi vida. Muy bueno. Qué aburrido ese show, por Dios. Para mí fue genial. El hijo además saliendo con la Cibomato ahí como para, viste, repetir la historia del padre. Sí, no, malísimo. Y aparte, qué malo. Tristísimo. Qué aburrido que era. Bueno, de hecho desapareció, no sé. Creo. Sí, vale, debe estar sacando la historia. Disco, ¿no? La historia dejó a Julian Lennon mejor parado que sí, él, claramente. Claro. ¿Cómo se llama? No Time for... ¿Cómo se llama el tema que me encanta a mí? No Time for Goodbyes, ¿es? No sé. No es así, pero... Que parece de Harrison. No, que medio ska. Es un ska del futuro. Too late for goodbye. Too late for goodbye. No, too late. Temazo. Too late for goodbye, pero... Escúchame, parece un tema de Harrison. Sí. Hay que clavar sospechas ahí, ¿eh? A pesar de que es igual a. Como Benito Mestre y Miguel García. Sí. Que hay una cosa parentesco ahí raro. Sí. Eran los 60, ¿viste? Sí, ¿viste? Drogadicción y. Drogadicción y coito libre. Y coito libre, como decía este hombre de Cabildo que iba a ser funcionario. ¿Quién? Y después no. Hace poco salió un tipo que iba a ser funcionario de Cambiemos. Sí. Change. Y que cuando el tipo tenía 20 años o 22, había escrito en la revista Cabildo que el rock era te hacía maricón y drogadicto. Muy bien. Cosas que, la verdad, no está muy errado. No sé, o sea, no. Además, no sé por qué se lo toman como un insulto. Claro, por eso. ¿Por qué se lo toman como aparte, un insulto? Si vos te jactás decir sexo, droga, rock and roll como algo bueno, sí, bueno, es bueno, parte del sexo y droga. Él leyó eso. Claro. Y bueno, al final dijo que no, que él ya no pensaba más. Porque Charly García le escribió una carta, ese fue el tema. Sí. ¿Las cartas de Charly García las escribe él? O sí, la... Mira, esta parecía escrita claramente por Charly García. era un divague total. Mira, el tipo, sí, como viviendo todavía ya. No cuenten conmigo, ignorantes, desde ese momento. Sí. Pero todo como todavía esa lucha contra el padre, ¿viste? Contra, sí, contra déjeme usar el pelo largo, ¿viste? Claro. Y es un aburrimiento total. ¿Pero por qué leíste vos eso, Marco? Porque vos te metés en lugares... No, pero yo vi carta de Charly García. Pero cuando vi que el tipo había puesto eso... Ver, sí. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Si no, te buscaba las declaraciones. Estaba bueno lo que escribía el tipo en Cabildo, ¿no? Sí, Cabildo aparte. No, Cabildo, ya ahora la tapa de la nueva Cabildo que la vi el otro día. ¿Qué está, era la... que era, ¿sabes? Que Macri era una mierda también. Ah, claro, son todo lo mismo, claro, porque hasta que no venga un nazi, claro, todo lo demás, la democracia es todo lo mismo para Cabildo. ¿Y cómo es las publicidades? ¿Quién paga? La ferretería. La ferretería es la nueva raza. Yo tengo una ferretería llamada La Nueva Raza, en serio. Sí, bueno, sí, claro, auspicia el espacio, claro, de Cabildo. Quiero saber, sí, los auspiciales de Cabildo, ya. Sí, sí, bueno, sí. Hay que, si claro, Huemul, la librería Huemul. Ah, claro. Yo me perdí una vez, que soy un tarado. ¿Viste esas cosas de que te perdés y que decís, no, después paso y le saco una foto y todo? ¿Qué era? Huemul está al lado de un mundo del juguete, una sí, juguetería. Sí. Y los de la juguetería habían puesto toda una línea del reino de los Backyardigans. Sí. Del piso al techo, que sí, se movían y movía el brazo, levantaban todos el brazo, no, derecho al lado de Huemul. Claro, me acuerdo de esa foto, pero yo foto, pasé, la foto de tu vida. Pasé apurado, era, no, era un video que lo pasó, en el AFIS me lo tienen que, o en algún lugar me lo tienen que aceptar. Va, vale. Pero bueno, en Huemul tiene una calcomanía muy buena que dice: si usted lee esto, es porque su madre no lo abortó. Muy bien, muy bueno. Bueno, eso, ¿no? Bueno, por lo menos no son tibios. Sí, claro, claro, la tibieza esta de Greenpeace, ay, ¿viste? Ay, no, y que está todo bien, deja. No, claro, bien. Así que, bueno. Marquitos, ¿vamos a un bloque? ¿Querés pasar música? Acomodamos. Dale, sí, acomodémonos. Acomodémonos. Vamos con 7 y 8. 6, 7 y 8, no, 7 y 8. Money spells, people long, can it be esa batería original. Bueno, recién era Bush Tetras haciendo Cambi Funky. El tema que hay que poner de Bush Tetras, ¿no? Si vos estás... te apuran en la calle rápido y pones este tema siempre. No puedo ser funky. Me gusta el nombre de la banda porque es como... Es como del barrio, pero también republicana. Claro, en un Bush Tetras, es verdad. Y antes era Wire, yo no te lo tendría que decir, pero sí. Bueno, era Wire, siendo Kidney Bingos, que sí. Dicen que es un buen tema del lado B, y fue un lado B justamente. Sí. No fue el lado B, ahora que pienso, porque está en el disco del caballo. El bingo de los riñones. Sí, está, ¿no?, en el caballo, pero está en el disco de lados A. En el A-List estaba segundo tema, por eso me leí ahí, me confundí. Pero sí, está en el disco del caballo. Que Wire, viste que tenía esas cosas, que seguía haciendo temazos, incluso en la era digital, podemos decir. Claro. Bueno, sí. Bueno, el chat está que explota. Mambo sí. Dice que está viendo la serie del Hombre del Castillo, que es una serie de Amazon basado en la novela de Philip Dick. Y que va de Amazon. Sí, Amazon tiene como ya un sistema de... O sea, un Netflix. Sí, Amazon se va a apoderar del mundo junto con Google. Sí. Como ya nos mostró una vez en un video paranoico Melero hace 10 años a esto, ¿verdad? Sí. Que se juntaba Google y Amazon, no sé qué más. Bueno. En la serie del Hombre de Castillo, bueno, va por el capítulo 8. Sí. Y dice, los actores y los diálogos son tristísimos, cosa que ya es un bajón, yo no estoy viendo nada. Dice, pero no sé, la sigo viendo porque es igual a la novela, pero desordenada. Y Alejito dice, yo vi Star Wars anoche. Ahora vamos a hablar. Que es igual a Star Wars, pero no. Y dice, es igual a la primera, no pasa nada, igual la chica es linda y el negro pone huevo. Ese es en la parte del DVD. Atrás. En la parte de atrás del Blu-ray dice, la chica es linda y el negro pone huevo, después no pasa nada. La Nación, ponen un nombre de uno de la Nación. Claro. ¿El negro es Lando? No sé. Porque creo que es como que agarraron todos... O sea, lo que está pasando, están agarrando todo, no, todos los de la vieja, digamos, que pudieron agarrar, digamos, claro. Y que dijeron que sí, igual creo que están todos regalados, creo que cualquiera le diría que sí, pero más que nada es eso, no es como, es el sobrino de Lando, dice Mambo. Ah, que está al día. Sí, sí, sí. Es un Star Wars. Ayer escuché una conversación en colectivo de tres que habían ido. No quería escuchar mucho, pues yo voy a ir a verla, Marco. Perdón, o sea, no voy, no tengo expectativas, nada, pero ya que toda mi vida las vi estas mierdas en cine, bueno, voy a ir. Bien. Pero voy a pedir cuando se vaya la locura. Bien. O sea, no, los rebeldes. Fin de enero, que se van todos a Pinamar a hinchar las bolas, y ahí me voy a ver Star Wars. Bien. Pero por una cuestión de eso, de que alguna vez me gustó. Y gracias a eso, así se generan estas cosas. Sí, ya sé, la verdad que está muy mal lo que voy a hacer, pero no importa. Y también es verdad, pero ¿qué va a hacer? Si no puede hacer otra más con personaje que no le llega a la gente, como estos boludos que hicieron de... A mí me parece como Natalie Portman. Hay una cuestión de sobreactuación con esto de Star Wars que ya me tiene las bolas llenas. ¿Sobreactuación de qué? Estoy re manija para ver Star Wars. Sí, re manija. Había gente que ponía contadores y todo, pero déjate joder. Bueno, pero eso es porque tampoco. Tipo grande, y porque vieron sus películas fueron esas nada más. Entonces, como él es así. Tampoco es. Sí, pero no sé. A mí me. ¿Por qué te quejás, Marco? Dejá que viva. No me gusta la sobreactuación. Yo soy un tipo muy medido. Muy medido. Tipo, cuando vos rompías las pelotas, cuando rompías los huevos con pincho, lo rompe los huevos cuando te agarra una loca con alguien. Sí. Sos igual de insoportable. Y estos tipos dicen, mira cómo sobreactúa este. Sí, claro, bueno, está bien. Por eso yo les digo eso a ellos. El mundo es así, el mundo es decirle al otro lo que uno hace después. Bueno, está bien. Marcos, sí. La cornetita de pincho. Sí, claro. ¿Qué mierda es eso? Porque ya ya también la vi en otro lado más. Y en por ejemplo, en The Bends de Radiohead está. En un simple que tengo de Camper Van Beethoven. Claro, y la tienen, ¿eh? Sí, pero ¿por qué? También los vascos la usaron. Sí, claro. Dale, fíjate, ¿qué mierda es? ¿Me puedes decir qué es? Gente de la talla de Camper Van Beethoven. Es feísimo, man. No, la corneta... Parece un tatuaje sí, horrible. Yo me lo tatuaría, ¿eh? Claro, hay gente, hay gente que la tiene muy tatuada esa. Sí. Escúchame, a ver, ¿te explico? Sí, no te hagas el vivo, explícame. La corneta de pincho, dos puntos. La corneta de pincho. En la novela La subasta del lote 49, sí. Es una novela que trata sobre un sistema sí. postal que viene desde la antigüedad y que no es conocido, que es como una secta y no sé qué, que vos mandás cartas y cosas medias raras por todo fuera del mundo del sistema. ¿Sí o no? Sí o no, pero bueno, hay todo un sistema postal por fuera de eso. Todo arranca en que se muere alguien, la protagonista es nombrada albacea de esa... De esos bienes y hay una estampilla que tiene la cornetita y era del sistema postal por fuera de Estados Unidos. Bueno, ¿y lo inventó él o es algo que ya lo sacó de otro lado? No, es inventado por él, pero Pynchon saca como estas confabulaciones, viste, medio que después encontrás una media parecida en algún lado. Una media parecida en algún lado. Claro, qué sé yo, seguramente hay algo, un episodio de... Pynchon te mete cosas de la realidad en medio de sus conspiraciones. Por eso por eso está buena la paranoia que tiene, porque es como más creíble. Sí, pero, por ejemplo, en esa novela habla de Stockhausen en un momento. Sí. Es una novela de los 60. Y en un momento hay hay como una industria que hacían como cosas medias raras. Y están los obreros, ingenieros de esa industria escuchando Stockhausen en un bar, por ejemplo. Sí. Y te mete esas cosas así. Pero espera, entonces. Yo lo único, no me chupa un huevo eso, yo quería saber la corneta. La corneta, la primera vez que aparece es en un libro de él. En la subasta. ¿Pero qué? ¿Pero la describe o está en el libro impresa? En el libro está impresa, pero no así como aparece la cornetita. En el libro, en la que está impresa en el libro, al menos en la edición en español, que es la que tengo yo, es como más un triángulo, un círculo y un palo. Y un palo, sí. No el dibujito de la cornetita. Sí, pero en realidad es eso. Ah, bueno, está bien. Sí. Sé qué es lo que viste. Esa es la de Vasco, que es eso, y la de Camper Robertone también. Bien, como la remera que tenía yo. Claro, por eso. Sí. Pero digo, el tipo la dibujó, o sea, está en el libro. Sí, en el libro está dibujado. Bueno, puedes describir eso. Sí. Y que salga, y que todo el mundo interprete así igual. No, está dibujado. Porque las medidas de No, está dibujada en el libro. Bueno. Sí. Un libro que yo... No, Hasta el fan de no, no, no, que yo recomiendo mucho porque es una novela cortita y que tiene todo lo mejor de Pynchon. Bueno, el psiquiatra drogado, la paranoia con el FBI. En un momento hay una obra de teatro que vos decís obra de teatro. Vos sabés lo que yo opino del teatro y de las obras de teatro. Sí. Y está buenísima. Bueno, lo voy a leer entonces. Bien. Aparte, al fin hablas de libros acá, porque parece que el otro programa te chupa todo. Ya para Pingú que dejas la sobra. Es muy fuerte lo que decís. Que sí, te chupa todo el integrante. ¿Qué dejas para Pingú? Ya nada. La otra vez sale acá de cosas. No hablas de nada. Hablé de un libro. Libros no. Aunque sea recomendar libros viejos como este, ya está. Polimero dice que el dibujo está registrado. Es una obra, el dibujo en sí. ¿Y quién lo registró? Ahí podemos ver quién es Pynchon. ¿Dónde vive? Porque tiene que decir. Y no se va a perder eso, Pynchon. No, pone el domicilio de la madre. Ah, está bien. Estoy leyendo Cuna de Gato de Vonnegut. Va muy bueno, dice P. Sí. Pynchon, ¿no? Sí. Sí, a mí Vonnegut me gusta y no me gusta al mismo tiempo. Ahí te gusta más de que está Liniers en la tapa, ¿no? Sí. Ahí es como que le da el plus para que mí, le falta. Liniers, yo estaba, no sé si me gustaba o no me gustaba y Liniers lo terminó de... No, pero sí, no sé, tiene esas cosas como que por momentos está muy bueno, por momentos me parece que está medio sobrevalorado. El tipo era un grosso y entonces eso ayuda a que, viste, como el tipo era... Sí. Era... Pero yo no sé si la obra está tan a la altura como el personaje de él. Sí, pero ¿cómo es? O sea, ¿al personaje de él en qué sentido? Y el tipo era como un libre pensador, digamos, en Estados Unidos. Claro. Y está bueno. El otro día, porque estoy en mi fantemanía, sí, y te preguntaba por el tema de por qué siempre que... Se nombra Fante, se nombra a Bukowski. ¿Y por qué? Si no tiene nada que ver. O sea, y vos me dijiste que era porque en realidad Bukowski fue que lo redescubrió. O sea, en realidad tuvo cierta fama Fante. Sí. O sea, de hecho, hasta hacían películas, él era guionista de cosas, todo. Pero vos es como que le dio una. En los 60, por ahí, lo habilitó. ¿No? Lo legitimó. Como, lean a este. Sí, así, porque claro. Viste, Bukowski era medio Maradona con el pelo rubio. Sí, claro. Y dice, lean a este. Ahora, él. Siempre nosotros estábamos hablando de... Debe tener, Bukowski, algún libro que no haya ni falopa ni minas, que es lo más aburrido que él hace, digamos. Sí. O sea, y entonces te pregunté, me decías que había uno. Así que si algún oyente, puede ser, o sea, tenemos estos oyentes de Luxe. Recomiendo un libro de Bukowski que no sea de falopa y de whisky, que tire el título. Ni de minas. Ni de minas, porque si no, es aburrido. Porque aparte, como Fante habla de las chicas y de la falopa de una forma... tan sutil y tan al pasar, no se queda ahí, viste, el detalle ni nada, así que si hay alguno... Acá te dicen, ya te dicen, muy bien, la poesía de Bukowski es muy buena. Poesía no quiero. Y Mambi dice, no hay que leer Bukowski. Bueno. Yo leí Mujeres cuando era chico. Claro, pero Marco. Y me pareció un embole. Bueno. Y sí, yo leí un cacho de Mujeres también una vez, sí, para gozo, y era Sabina. Mujeres, era. No, era Arjona. No, es Arjona. Arjona es más sutil que Bukowski. Claro, sí. Y después, pero después leí Pulp, que es como un homenaje a una novela Pulp, y es una novela Pulp. Si vos la lees como si te compraste como un Bukowski, como de Nick Carter de Lebrero. Claro. Que no, me acuerdo que me ha parecido bastante mejor que Mujeres, pues era un chiste. Pero claro, al lado, sí. Bueno, pero si alguien tiene algún título de Bukowski que no sea, sí, que lo tire. Después vemos. A mí me caen peor que Bukowski todos los Bukowski locales. Sí, bueno. Todos los de acá que se hacen los Bukowski. Pero eso pasa con la música y todo. Eso es el fanático que levanta más la bandera que el sí, propio protagonista, ya es, sí, insoportable. Sí. ¿No? Sí, sí. Es así. Pero bueno, así que bueno. Como los fans de The Cure, de hecho, de Móstenes, que es fan de The Cure, viste que son más. Bueno, ahora él porque les hace la segunda, pero cuando Robert Smith se vistió de blanco, que se puso las camisetas de ferro. De hockey, viste que se puso como unas camisetas de hockey. Le hicieron la cruz, no, sí, le hicieron la segunda, diciendo, che, ahora usamos, sí, remeras de hockey gigantes, sí, blancas, no, no, ellos estaban, seguían así hasta que el otro tuvo el disco ese de la tapa amarilla, por eso, lo usaron para el de mariachi, que hay con una trompeta, sí, media mariachi, eso fue la revelación, él ahí podía haber cambiado si el público lo hubiese hecho la segunda, no, el público lo condenó. Pero ahí tiene Robert Smith diciendo, ahí tiene que enviarlos, sí, a todos, ¿sabes qué? Me gustan los mariachi y no uso más ropa negra, claro, y las quema en el escenario, claro. ¿Viste? Y el pelo este basta, ¿sabes la guita que me ahorro en spray? Claro. Así que. Pero bueno, el público también te. ¿Vos pensás que él se debe poner el spray que se pone las viejas, ese que es dorado? Sí, el Mirta Legrand, que hace, sí, la comanda de Mirta Legrand. Ese que son como 4 litros de spray. Y tiene un olor dorado especial. Y tiene olor a vieja. Olor a vieja, obviamente, claro. No quería decirlo así, no, pero es así. Olor a vieja. Olor a vieja. El Enet dice. Tiene que hacer Leiva Joya, tiene que hacer la propaganda. Sí, Robert Smith. Sí, ya para Leiva, ahora que está muy apresa. Leiva Joya, por favor. Claro. Marquitos, vamos a la única película que tengo. Sí. Porque vi poca. O sea, estuve viendo series, ¿viste? Cuando me enganché con Cecilia al pedo, pero. Vi un semiclásico, mira, no te cargó el. Ahora pone arriba. ¿Qué hizo IMDb? Bueno. Cambió el diseño. ¿Para qué cambia el diseño cuando algo está bien? Como, ¿no? ¿Qué es esa? ¿Qué piensan? ¿Que con esto va a ganar más? No entiendo. Sí, ganar más. A mí me gusta más lindo esto, ¿eh? No me gusta. 6.5 tiene en IMDb, bastante. Es una película, es un clásico que siempre lo tenía ahí esperando y que la tiene Peña incluso y la pasó en Filmoteca varias veces y nunca llegué. Es Alice, Sweet Alice, se llama la película, de 1976, del director Alfred Sole. Ajá. Sole, viste que raro, como la Sole. Como la Sole, sí. El Sole es este. El Alfredo Sole, sí. Que hizo pocas películas, creo que hizo 3-4 películas nada más. Uh-huh. Como director. Y es muy raro, o sea, arranca, Marcos, increíblemente arranca. Arranca muy buena, pero incluso los títulos son increíbles. Hay como una nena tomando la comunión. Y en eso se pasan los actores, los nombres de los actores, y en eso se levanta la nena y tiene y la cruz que tenía en la mano era un cuchillo. Ah. Y dice, su Italia, o sea, arranca, decís, la puta madre, que te saltás de la cama, sí, decís, esto va a estar buenísimo, y te vas, sí, sacando los pantalones, que es cuando uno se emociona, como George Costanza cuando va al baño y se desnuda, bueno, claro, vos te empezás a desnudar cuando algo está bueno, claro, en calzones, no desnudo. Arranca terrible. Una máscara muy parecida a la que usa Ferrara para violarse a la mina de Mi 45. Esas máscaras que son como media transparentes, pero con mofletes. ¿Viste? Que es una máscara bastante, sí, tenebrosa. Que se ve algo de tu cara y no se ve. Como la de B de Vendetta. No, porque esa no se ve tu cara. Como la de los payasos esos, que son más transparentes. Como media transparente, sí, media, sí, de robo de banco. Sí, sí, sí, sí. Con un piloto muy Venecia Rojo Jogging, el piloto pero amarillo. Y cuchillazo limpio, ¿no? La cosa. Arranca las tomas. El tipo estaba, sé que era su primera película, una de las primeras, no, la segunda es. Pero estaba como loco. Toma de todos lados, buenísimas, algunas, pero como habla un policía y la toma desde la sirena. ¿Viste a lo Argento cuando estaba entusiasmado que filmaba desde la lamparita, desde todos lados? Muy buenas tomas, todo. O sea, una escena boluda, él te hacía 60 tomas, como todo, ¿no? Arranca terrible, te cuento esta muerte que es muy buena. Están todos los niños tomando la comunión Están como en los pasillos de una iglesia, esperando para entrar al salón de la iglesia. Y en eso viene este personaje, que no se sabe quién es, no se sabe si es una niña o qué, con la máscara, y el piloto este agarra la cuchilla, sí, a la nena, onda, pagamos estar sí. perdiendo tiempo, la pone como en un cajón que había, como una especie de atado ya muerta, agarra una vela y se la tira adentro, y empieza a salir humo adentro, o sea, como que la quema dentro de un cajón en la iglesia, adentro claro. de la iglesia, todo, claro. pero, bueno, entonces vos con ese comienzo, es como, sí. y claro, muy malo. Que sea ese comienzo, porque después la película no tiene sentido, o sea, a un momento no tiene, no entendés nada, una lógica, todo está como que toda la obsesión por filmar el tipo, de filmar cosas, pero es como que le falta la cosa épica de como eso de ponerle una vela dentro de cosas, incendiar a una nena dentro de una iglesia, claro. le faltó eso, como sé que dijo, me fue la mierda, o alguien le dijo algo mientras filmaba diciendo después de esa escena, claro. entonces, viste, es como que, por ejemplo, como que Manowar arranca un recital con el tema, el temazo de la moto. Sí. Y que después, ¿qué queda? Claro. ¿Entendés? Tenés que escuchar una hora y media de Manowar haciendo temas malísimos. Entonces, claro. cuando es muy épico, lo guardalo un poco, si no tenés tanto épico, o qué. Pero así que es como muy raro, porque por momentos tiene imágenes muy buenas la peli. Es una típica película que si ves fotos en blogs, viste que los blogs que hablan de películas ponen como unas capturas. Ves capturas de esta película y te volvés loco. Claro. Porque visualmente es increíble. Pero el guión es una locura. Como que en un momento no sé, un cura hablando con la policía que no dicen nada, pero está hablando con la policía, no sé si hacía tiempo, no sé qué le pasaba. Así que bueno, Alice Sweet Alice, esa cosa, esa como agridulce, te puedo decir. Ajá. Es un puntaje agridulce. Bueno, te cuento dos cosas. Que el director Sole es arquitecto y es italiano. Epa. Bueno, tiene, eso es muy loco. Qué loco, mira lo que me estás diciendo. ¿Viste qué loco? Qué loco. Porque la película, si bien es inglesa o yankee donde está filmada, la música, hay unos coritos muy italianos. ¿Viste que en las películas italianas sí. muy... La, la, la, la, la, la. De vuelta, Marco. La, la, la, la, la. Y digo, qué raro, esto es muy Giallo. Y un violín dramático. Y una mina que esconde un cuchillo. Claro, muy Giallo. Y además, mujer con cuchillo es muy... Muy Giallo también. Y máscara, ¿no? También es sí, muy Giallo. Sí, sí. Pero sí. Y acá tenemos una personal quote. Porque filmó 4 películas. La última en el 82, no filmó nunca más. Sí. Y dice... Yo no era bueno para Hollywood y Hollywood no era bueno para mí. Buena. Nunca entendí sus políticas. Yo era un simple muchacho de Nueva Jersey que quería hacer películas. Y bueno, y ahí se... ¿Pero era Tano o Nueva Jersey? Bueno, Tano que vivía en Nueva Jersey. Ah, bueno, está bien, es lógico. Padre. O sea, nació en Nueva Jersey el tipo, pero se recibió de arquitecto en Italia. Claro. O sea, y claramente... Jersey es parte de Tano, Jersey. Están todos los, es así, los sopranos. Claro. Así que bueno. Bueno, así que eso pasa con la película. Es visualmente increíble y tiene momentos muy, muy buenos. Pero es una lástima porque podría ser un peliculón así de 9 puntos si tuviera si fuera más corta y si tuviera un guión así, ataúd con vela en la iglesia. Claro. Si hubiese sido todo así, hubiese mantenido eso, hubiese sido muy buena película. Bueno, y hay una cosa acá que es que trabaja Brooke Shields. ¿Cuál es Brooke Shields? Brooke Shields hace Karen Page. Ah, claro, sí, es verdad. Sí. Brooke sí, Shields. Sí. No, y aparte, bueno, no voy a decir la mucho, ex novia de no. Andrea Agassi. Sí. Marquito, ya que estamos en esta sección y no tenemos más para comentar, y Mambo está viendo esa serie, ¿alguien está viendo? También otra pregunta para el chat. Hoy uh-huh. vamos a hacer participar al chat. ¿Alguien está viendo la serie Devil Dead? Quiero que me responda si está buena, porque algunos dicen que está muy buena. La de Ash and the Devil Dead, algo así se llama. Si alguien la está viendo, que me diga si es bajable o no. Bien. Solo eso. Perdón, Pelut. Dice, Bukowski tiene una novela llamada La senda del perdedor, una traducción pésima de Anagrama. Es una novela autobiográfica que abarca su infancia hasta la preadolescencia y no hay miras ni escabio, y es buena. Epa, listo, eso es lo que quería ver. Muchas Bien. Gracias. Pelín. La senda del perdedor. Listo. Y acá ponen el link de Kikas Torrent de Sweet Alice. Y... Bueno, claro... bueno, no vino Conde, un fracaso, dice... De golpe. No, pero ese Conde no viene nunca. Claro, usted está mal acostumbrado porque vino dos veces porque no sabía qué pasaba. Sí, no, pero Conde no suele venir. No, Conde acá, escucha, escucha el programa grabado. Sí. Y después el programa que te recrimina hace como un chat en el oído, te hace. Te dice todas las cosas que dijiste hace 3 semanas y te lo recrimina después. Claro. Bueno, vamos a pasar música y volvemos. Sí, sí. ¿Te parece? Sí, sí. Voy a pasar un estreno, un super estreno de esta semana que viene desde la otra orilla. Dale. Y uno de esta orilla. Dale. Uy, le corté el sintetizador, la, si, la, se va a enojar. Dejaste el, pero bueno, el cut-off, Marcos. Y bueno. Bueno, primero era esa voz inconfundible, ¿no es cierto?, que de Federico de la Foca, pero no era la Foca. Era un EP que sacó bajo el nombre de Los Cheques de Viera, que no sé quién es Viera y él debería explicar el nombre ese. ¿Así se llama el proyecto? Sí, que es un nombre, hay que decirlo, muy para pegarla acá en Argentina. Claro, por eso es como, ¿no?, uno de esos nombres larguitos de, sí, de banda de difusión. Las pastillas del abuelo. Rock, guarda, ¿eh? ¿Viste? La perra que los parió. El Foco tendría que haber sido. El Foco. El Foco. Ese era el título para. Está bien. O la morsa, o sí, ir por bueno, ese lado. Parece, pero el Foco era. El Foco estaba bien. Claro. Pero bueno, nunca hablamos, nunca le pregunté esas cosas, viste, de la amistad, que cuando sí, nos juntamos hablamos de tantas otras cosas, claro, de la vida, ¿no es cierto? Y como, como con Hitler. Claro, vos que no le ibas a preguntar esas cosas. Yo Adolfo hablamos del Borussia Dortmund, claro, viste, de Guardiola. Bueno, primero era entonces Los Cheques de Viera, que está el disco para bajarse de su Bandcamp, así, te lo bajás. Te lo dan, no hay que poner nada, cero guita y te lo dan. Hay un link de Mega, que encima te baja rapidísimo, sí, con el arte de tapa, la información y todo. Como debe ser. Y si no, lo escuchás online ahí en Bandcamp. Y sí, después cuando viene, no seas rata y anda a verlo. Sí, claro. Y después, recién, era Hernán Martínez haciendo El Fondo del Mar, de su último disco, que quizás sea literalmente su último disco, según sus declaraciones. Su manager, Marco, eso fue el manager de Hernán, sí, para mí, que está haciendo una jugarreta. Están inventando la muerte, claro, de Hernán, sí, para después volver. El próximo disco va a estar cruzando el B-Road descalzo y todas, sí, esas cosas. Exactamente. Sí, no, no. Bueno, y también digamos, porque también tenemos muchos oyentes que llevan el indie en las venas, sí, en la sangre, en el corazón, ya en el cerebro, dejar de joder con eso, sí, que los músicos que aparecen invitados en este EP de Los Cheques de Viera son los Jaime Sin Tierra. Logró, epa, logró su back band. Sí, logró juntar a los Jaime Sin Tierra. No te puedo creer, Marcos. Sí, qué bueno. ¿Viste? Que para mucha gente significa mucho. Que para mucha gente significa mucho. Sí, pero ¿todos? ¿Eh? ¿Todos los Jaimes Sin Tierra o no? Y creo que sí, estaban todos. Es que incluso el robot bajo el agua, claro, salió eso, del incluye, agua. Sí, claro. Salió del agua y fue al menos a visitar. Estuvo en. Hay una foto que está con todos. Ah, o sea, claro, porque digo, no está la voz afectada. No, los que más están es Javier Diz y Juan Stewart, sí, que son los que... Pero perdón, no quiero, sí, ser polémico. No, sí, pero Javier Diz es de la última formación de Jaime Sin Tierra. Sí. Es como que te digan CJ Ramones, CJ Ramones de Jaime Sin Tierra. Sí, no es del original. No. O sea, vos ves los Ramones, Didi, Tommy, sí, o Tommy o Marky y Johnny y Joe. En cambio, él, por eso, él es CJ o un Richie. Un Richie. Porque Richie era baterista. No, claro. Richie, esta es Richie Ramone. Richie Ramone, bueno. Así que por eso. Así que bueno. Y están ahí. Y acá hay gente que lo defiende, dice, sí, bueno, y es más, sí, puto. Lo defienden porque cierta gente pasada es el único que lo banca. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la gente reaccionó bien, acá Demóstenes dice muy bueno esto, Mambo dice así se canta, la así gente lo canta. Pedía, lindo. Vi el video nuevo Mambo, pará. Hablando de Hiroshima Dundee, ¿lo viste? No. Tenés que verlo, Marcos. Epa. Mucho claroscuro, mucho epa, blanco y negro. Epa. Un mambo. Más momento, tipo Sade. Sacado, moviendo la cabeza para un lado y para el otro. Mirá. Reflector atrás. Uy. Y contorno de cuerpo. No, no. ¿Humo? Por eso, humo y contorno así, un coso y te mira así. ¿Moto? Moto no. No, porque él es más. Está con el micrófono, por ejemplo. No es que hace. Se hace cargo que está cantando, digamos, no es que hace un video sin nada. Ajá. Pero está, te mira a cámara así de repente, muy... No sé, después voy a buscar un paralelo, pero es muy de una época así, blanco y negro y eso. Bien, acá dice, sí, el color es para los chicos, dice. Muy bien, está bien. Sí, pero eso es ahora, ¿no? Porque el primer disco tiene muchos colores, la tapa. Y bueno, pero ¿qué? ¿Vos sos como la reina, que siempre hay que hacer lo mismo? Hay que hacer lo mismo, Marco. Escúchame. Y lo vi todo esto con el fan club, que es el Facebook de Demóstenes, que es el fan club de Hiroshima Dundee. Sí. Ahí lo vi. Sí. Lo vi ahí. Mira, no lo vi, no me llegó la información por el lado de Hiroshima Dundee y me llegó por ahí. Bueno, ahí se metió Conde para Alegría. Lo pedían. Ahí lo tenés. Hay que llamarlo, Conde. Es así, porque si no, no viene. Es Conde, chico, lo llamamos. Al espejo. Conde. Tenés que ir al espejo, decir tres veces Conde y aparece. Y ahí viene, aparece. Bueno, ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Así que dale, invítalo. Chupale las medias, de hecho. Invitarlo con un chivito uruguayo. Sí. ¿Qué te iba a decir? Yo algo que era importante. ¿De qué? ¿Sobre qué? Sobre lo que estábamos hablando recién. ¿De qué? Si ya habías votado para la encuesta de Encerrados Afuera. No. Me cuesta. ¿Viste? A mí las cosas del año me cuestan. Más que nada los discos. Encuesta. Sí. Encuesta. Sí, la verdad que... porque viste que yo... toda la música de Escuro tiene... Sí. Muchos años. Yo... No es del 2015. Yo el otro día me inspiré, la escribí y ya se la mandé. Sí, no, yo sé que me olvido algo. ¿Pusiste mi disco? Me imagino pusiste mi disco. No. Ah, ¿no ves? Me re olvidé. Así está. Pero voté de vuelta. Ya ahora tengo dos autovotos. Ya me da un poco más de vergüenza. ¿Cómo dos autovotos? Y Pink Moon y Garamond. Bueno, sí, yo voy a votar para Pink Moon, ¿no? Para que tengamos. Pero me olvidé. Ganemos. Mira, si no ganamos este año. En realidad, ¿sabes qué? No es que no me olvidé de tu disco. Lo escuché, Marti, pero no me pareció. No me pareció un buen disco. No, disculpame. Bueno, porque el Opera está el peor disco también. Pero vos no tocas nada ahí. No, la verdad. Y bueno. ¿Así cómo lo toco? ¿Qué tocas? El sintetizador. Tocas el sintetizador. Lo puse para que no me rompan los huevos. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué es esa página que tenés ahí, Marcos? ¿En dónde? Ah, acá, ayer. Te voy a contar, porque la gente dice, eso. Marcos, contá qué hiciste ayer, por Dios. El nombre por es terrible. Por Dios. Sí. Bueno. Ayer, viendo a ver qué podía hacer... Ayer, la sonrisa de un niño me hacía feliz. Sí. Hoy, nada de eso queda a mí para, no me acuerdo... Bien. Para creer, ¿no? Creo que sí. Fui a una reserva ecológica, pero no quería ir a la costanera porque se llena de gente los fines de semana. Ya el hipster, ya la costanera le parece, ay no, es muy muy cara la costanera, no me gusta. Se llena de gente los fines de semana, se llena. Así que dije, vi que había una reserva ecológica. ¿Ante Maiken te fuiste? No, vi que había una reserva ecológica en San Isidro. Bueno, chito, Marcos, sí. Es terrible. Dije, Reserva Ecológica de Rivera Norte, vale. Esto es lo mío. Que son todos bichos de plástico, se tenía que tiran ahí. Tenía que haberlo pasado a buscar a Demóstenes y íbamos juntos. Son bichos en 3D, esos son hologramas. No, bueno, fui a la reserva esa, y que es muy que la super recomiendo, porque es chiquitita, hay pájaros y no había gente. La verdad que todo bien. Y hay una parte que llegas al lado del río. Sí, llegás al río, pero estaba inundado. El río había comido, entonces iba por un sendero lleno de juncos y de golpe me encontré con el río. Volvete. Sí, que dijo. Bajá de acá. Porteño. Sí. Así que bueno, no pudimos llegar a la. Parece que hay una playita en el bueno, río. Había, ya está, se fue. Bueno, después baja el río baja. Y ya está. Sí. Así que bueno. Mira, EPQM. Están esperando que baje todavía. No, ahora ya baja. Pero bueno, y vi unos pájaros y vi el que más me gustó de todos los que vi es una garza mora, que acá dice... Pará. ¿Qué? Acá dice garza cuca. Vos sí. Me estás cambiando el nombre. No, garza cuca o mora. Ah, bueno. Cuca o mora en Ubedal. Acá le decimos garza mora. Y Andrea Cocoy me gusta más todavía. Ardea Cocoy. Ardea Cocoy es como el nombre científico. Así, una Ardea Cocoy. Ardea bueno, Cocoy. Me viene Ardea Cocoy, que mide en un metro. Y ¿un está, metro? Sí, mide en un metro, estaba parada. Como Prince. Estaba en la... Sí. Lo pones al lado de una garza. Totalmente. Sí. Creo que la garza, porque si estira el pico para arriba, le gana. Pero puede montar la garza, Prince. Claro, ¿sí? Totalmente. Claro. Bueno, estaba parada ahí en un árbol, y de golpe ver un pájaro de un metro parado arriba de un árbol. Que te pega la entrada. Es interesante. No, estaba muy bueno, me gustó mucho. La garza que no había visto nunca, este tipo de garza, y me recopé mirándola. ¿Y qué tenía diferente? Otras garzas no tienen, Marcos. Y es la más grande de todas las garzas. El... Y está por todos lados igual, ¿eh? Cualquiera, no es rara. Digamos. No, cualquiera de nosotros. Yo cuando traigo pájaros acá es para que cualquiera los puede ver, chicos. En la sección claro, de pájaros. No te haces el loco. Pájaros que cualquiera puede ver, ¿eh? Claro. Y... ¿Eso es lo único que viste, una garza? No, vi otros, vi el que puse una foto en Facebook de uno que se llama Jacana, que es como es uno que tiene como la cola para arriba como una antena de Movicom. Ah, qué bueno. ¿No? Sí. La verdad, los Movicones que tienen una antena, bueno, tienen como una antena, y es como una y después vi una gallineta, una gallineta. Gallineta, creo que se llama, no sé cómo se llama. No, que... cheto, sí, bueno, una gallineta cheta. Una gallineta. No es gallineta, es bueno, ahora me va a salir el nombre. Que bueno, nada, es como una gallina, pero más tuneada. Tenés que ir a Lima, Marcos, un día a Perú. Que en la ciudad está el gallinazo, Marcos. Pero no tenés que ver, pero tenés que ver a qué paloma grande, Marcos. Decíselo y te queda trompada. Decíle paloma grande, te baja y te queda trompada. Es terrible el gallinazo. Bueno, mira, yo te cuento brevemente la historia de esta garza mora que todo el mundo ¿tiene quiere historia? Saber. ¿Qué es? ¿Tiene historia? ¿Cómo tiene prefiere historia? Estar sola o en pequeños grupos. Sí, a mí ya viste cuando va. Sí. Y lo mejor es que es un buen El vuelo lento y elegante que lo vi es buenísimo porque es un metro, alas extendidas, claro, es claro. Inmensa y viene como como una ala delta, ¿viste? Claro. Viene tranquila. Y hay una cosa, yo te mostré unos videos hoy. Muy porque es, fuerte, es la enemiga, sí. La enemiga de los cuises. Pero Marcos, un pájaro comiendo un mamífero, qué loco es. Sí, bueno, recordemos que los pájaros descienden de los dinosaurios, ¿no? Gracias por recordármelo, ¿no? Recordémoslo, sí. Recordémoslo. Sí. Los pájaros son dinosaurios. Está bien, me gusta. Y bueno, nada, y si están, hay un montón de videos en YouTube de la... Pero no se puede tragar, ¿no? Tiene un cuello así, ¿cómo se traga un pedazo de cuis? De garza cazando cuises que están buenísimos. Pero los matan, ¿no? ¿Cómo puedes tragarte un pedazo de cuis con ese cuellito? Y se lo mandan. Yo una vez vi uno co-colorado, que es parecido a este, un poquito más petizo y más pelirrojo, más tipo tanguero, un pelo tanguero. Más como coso, como el de deportes. Como el colorado. Un Lieberman. Bueno, y claro, y que lo vi mandarse una rana. Estaba así, porque como están en humedales, están parados ahí con las patas en el agua, de golpe hacen así, bajan la cabeza, ¿viste el video? Y salen con una rana, y se la mandó, hizo así. Y se la mandó. Pero, ¿qué ácidos de tener en el estómago? Porque después el bicho ese, perdón, ¿no? Pero no quiere estar comiendo, pero el bicho caga, y no es que caga... Caga sí. Casi líquido. Sí, sí, o sí. sea, y desde las alturas. Imagínate que si se morfa una rana, ¿cómo tiene sí. que triturarlo eso? Y bueno, sí, sí, sí. El médico le dice, che, mastica no, más antes. De hecho también caza así ranitidina y omeprazol. Bueno, otra cosa. Bueno, acá me acabo de enterar que en el siglo XIX fue perseguida. Claro. Por sus plumas. Claro. Que las querían, las usaban para adornos domésticos y de alta costura. Y las plumas muy lindas. Tienen como un penachito que le sale por acá atrás, como el Coco Basile, ¿viste? El Coco Basile le sale por acá atrás. Sí, le sale una pluma. Tiene pluma. Claro, sí, sí, sí. Tiene eso. Y bueno, nada, no te voy a decir mucho más nada, pero recomiendo ir. Y sabes que había muchas tortugas. Ah. Y unas tortugas. Jodida. Eso sí, ahí tenés un dinosaurio posta, Marco. Bueno. No me venga con la garza. Que la garza, la tortuga, Jurassic Park, si llega a aparecer Jurassic Park, se ríe. La tortuga no es. Una no tortuga es. De cerca es un dinosaurio pequeño. No, es mentira eso. No es bueno, mentira, no importa, Marco. Pero a mí me lo dijo una bióloga. ¿Qué te dijo la bióloga? Que son descendientes del pájaro y en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. Ah. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de Nueva York. Sí. Hay un cartel que dice... Bienvenido a mayor dos puntos. Los pájaros son dinosaurios, o los dinosaurios son pájaros. Sí, es lo mismo. Y abajo dice, it's the same. Sí, claro. Así que bueno, y... No, están esas tortugas que son medias como de río, que son como sí, víboras con caparazón, ¿viste? Víbora con caparazón. Claro. Así se llama el programa, víbora con caparazón. Bueno, listo. Sí. Así que bueno, eso, lo recomiendo. ¿Qué impresión esas víboras, eh? Demóstenes, vos tenés que ir. Es en Acasuso, ahí, ¿viste Acasuso? Sí, claro, la Lucila, Acasuso. Donde está el tren de la costa, todo claro, eso. Bueno, no. Es contra el río. Yo después te digo y un día vamos, está muy bueno. Sí. De paso van a comer a lo de Fabio Alberti, que tiene ahí, no tiene el cambio, el food track. No sé, llegar fue complicado porque estaba lleno de gente. Está todo mal con las palomas, dice yo. Sí, hoy me clavé un chori en la costanera, a metros del Faena. Eso es lo más natural que le permito a mi vida. Muchas chicas saludables comiendo por ahí, no por mi causa. El bicho caga líquido desde las alturas, referencia política absolutamente actual de Martí. Bueno, y... Perdón, bueno. Dice Marcos. ¿Pero por qué Marcos? Dice, te pide perdón a vos. Y a mí no. No sé. No, igual, perdón, me tiene que pedir perdón. Bueno. Porque la semana pasada me prometió que iba a mandar una lista para Arquitectura. La revista que está... A ver, en boga de todos. Bueno, en boga de todos. No, todavía no. Pero voy a contar una intimidad. Uh-huh. Ya mandaron mucha gente que ni siquiera yo conozco. Mandó sí. sus textos largos, incluso, y demás. Sí. El único que no mandó, no pero, quería, que, pero que encima me dice, no, pero bancame que quiero estar. Claro, encima es ese, que no deja comer. Claro, que no me deja comer es, no voy a decir nada, ya fue nombrado en este programa anteriormente. Ya está, Richie Ramón. Y estoy esperando eso, porque falta eso y que vos me mandes la tapa con las modificaciones que yo la tapa le hice, che, sí, ¿y qué tapa? ¿Qué tapa, por Dios? Así que, vos me mandás la tapa... Y se cierra la revista, ¿eh? Sí. Y es para el número 2. Y ya hicimos también juntos lo de un Pink Moon. Adelanto otra cosa que vamos a decir. Por eso tenemos que la gente acá está escuchando Pink Moon y sí. Tenemos que decir. Bueno, vamos rápido a música. Dale. Vamos a poner... ponete el 10, te van a escuchar el 10. Bueno, esto de recién era Slipstream haciendo Hearing Voices, que hay dos versiones, nosotros pasamos las dos ya, esta es la cortita de 1:30, que era, él era sesionista de Spiritualize de la primera época, del primer disco. Era el Fernando Samalea de Spiritualize. Era Samalea de Spiritualize y tiene discos muy lindos Slipstream, escúchenlos porque están buenos, son en ese estilo, ¿no? Es muy Spiritualize, pero la época y el tipo tocó ahí de última. Y antes era Salem, increíble Salem de estos Freak, que nunca más sacaron más nada, y del primer EP que decía Yes, I Smoke Crack, el tema Dirt. Basura, que, ¿no? Sí, sucio, ¿no es? Sí. Bueno, así que bueno, Salem también tienen un solo disco y el EP, sé que el EP me gusta más que el disco. El disco está bueno igual, pero el EP es increíble. Mira, en el chat te dicen, muy lindo bloque, loco. Qué raro, dice, que te gusta este bloque de Demóstenes, porque Salem es baterías de hip hop, ellos lo dicen, de hip hop rebajado, con My Blood de Valentine. Bueno, raro eso, y bueno, pero... Bueno. Te dice muy lindo bloque y vos lo No, y, me parece y, raro y, que y te guste, le guste eso y no te guste. Deslegitimás, por bueno, favor. No, digo. Bueno, Conde dice que al final va a mandar el texto hoy. Bueno, hoy se cierra, si no será para el número 2. Sí, el 2 va a salir. Que en el número 2 también se comprometió, bueno, no se comprometió, pero quería escribir Mambo o dibujar Mambo. Así que también sí. Se han tenido en cuenta. Chicos, esto recién empieza, va a ser una aventura. Como dice Lou Reed, es el principio de una interesante aventura. Y ¿hay editor en esa revista? Mira, Mambo, sí. Pero no sé, porque vos cuando decís editor, que te referís a la figura de un editor así, claro, de carrera. Claro. Y no, en realidad es así como una cosa, es un esfuerzo que hacemos nosotros. Sí, decir caseta, a ver. Sí. Pero rápido. No, es un esfuerzo que hacemos nosotros, chicos. Yo tenía ganas de hacer esta revista, entonces por eso le dije así, entonces ya mandé mails, entonces bueno, y con fuerza, con el gozo, un poco con la voluntad de cada uno que quiso escribir hablar. Listo. Bueno. Y así que bueno. Marco, ¿no vas a decir nada de la victoria de Mascherano contra River? Para editor que corta notas a la mitad, no. No modifiqué nada. Casi nada. Uh-huh. No un poronga, dice. Bueno, no. Era. Casi no. La gente que escribe es toda gente de grande, de los medios y tiene que ver eso, Marco, ¿viste? Yo tengo amigos grandes que escriben en medios y los cortan como locos. Bueno, pero yo no voy a hacer algo que a mí no me gusta que me hagan. Ah, bueno, pues no decís eso, ¿no? Bueno. Esta mañana me levanté a las 7:30 de la mañana. Yo sí. No puedo creer que te haya levantado. Me desperté solo. Ah. Yo siempre me despierto temprano. Entonces esta mañana me desperté, voy y me pongo a ver el diario. ¿Y el morboso que hizo? No, bueno, me pongo a ver el diario y en el diario dice 2 minutos, River 0. Es cierto que jugaba River. Bueno. Y puse el partido. Claro. Lo puse en mute y me puse a ver el partido. Ah, en el sello. Sí. Todo así. Sí, sí. Y... todo con musculosa. Claro. Sí. Y me puse a ver el partido y nada más. Me gustó la mejor parte, te digo, mi mejor momento del partido. Cuando se va Mascherano y lo silban. Sí. Me hubiese ido a Japón solo para estar en Mascherano. Bueno, vale la pena viajar medio planeta, sí, para llevar a Mascherano. La verdad que sí. Y además, acto seguido de que se va a Mascherano y lo silban, el Piti Martínez, que había entrado, sí, hace una jugada buenísima y casi mete un gol, le pegan el palo. Vos podés creer. Y pobre, porque si metía el gol, era el único gol del partido para River. Claro. Y para mí continuaba su carrera en Europa, como dijo Fernando, que me lo crucé en Twitter y, sí, y hablábamos de eso. Pero bueno, lamentablemente no fue gol. No y además ya el Piti Martínez ya no lo soporta más los hinchas de River. Claro. Así que bueno. Bueno. Eso fue mi visión del partido de hoy, del Mundial de Clubes. Sí, muy linda visión. Sí. Jugaba un equipo que era de Hiroshima, ¿viste? Sí. Los Hiroshima. Claro, los Hiroshima Starfache se llamaban. Claro. Muy bueno. Que jugaron contra River y perdieron, que tenían que haber ganado, la claro, verdad. Y sí, eran un equipo de Hiroshima. Yo no entiendo cómo no hicieron más historia con eso, con que eran claro, tipo gente con fosforescente. Claro, y que hacían goles así como los supercampeones. Que corrían porque tenían tres piernas, claro, y esas cosas. No, me enteré no que en Hiroshima cuando estaba el partido ya. Ah, pero yo, ¿Hiroshima será grande la ciudad? Yo creo que sí. O sea, porque la parte, hay una parte, imagino, que no se puede entrar. No, ya se puede entrar. No, Marco, sí, eso es una no. La radiación queda para siempre. No, porque la radiación que tiró la bomba de Estados Unidos, sí, era una radiación que no duró tanto tiempo como la de Chernobyl. Por ejemplo, la de Chernobyl es mucho peor que la bomba de Hiroshima. Claro. Ah, no, mira, están todos felices en Hiroshima. De hecho, en el 2006 la ciudad contaba con una población de 1.157.962 personas. Sí. Es un montón. Sí, la verdad que está grande. Entonces se puede ir a Hiroshima. Qué se bueno, puede ir a Hiroshima. Mirá qué lindo que es Hiroshima, ¿eh? Sí. Ah, está en el sur de Japón. De las cosas que me voy a encontrar. Mirá, ¿viste? No pensé que estaba en el sur. Bueno, Marquitos, nos vamos despidiendo, porque ya mira la hora es. Sí. Por eso, así que nos vamos despidiendo. Es buenísimo, te metes en la página de Wikipedia de Hiroshima. Sí, y no es la bandera de Hiroshima, ¿no? es como una de Aquasystem. Claro, Aquasystem verde. Y hay todas fotos, todo, te dicen la temperatura, además. Y las fotos son de ciudad, sí. Y después de un auto, sí. De un Mazda. Se los boludos con la bomba, claro. Están hablando. Claro, la bomba, chicos. No. Bueno. Bueno, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con un tema, Marquitos. Sí. Por eso, de paso, nos vamos ahora. Un tema que en Chile es muy famoso. Sí. Yo lo iba a samplear, pero justamente el tema me gusta tanto que ya no da un sampleo. Hay que hacerlo directamente. Dije, voy a hacer una versión a los Flying Saucer Attack. Perdón, que tiene Flying Saucer Attack de abuelo. ¿Qué tiene Flying Saucer Attack de abuelo? A ver, decilo, dale. Flying Saucer Attack. No están ni en boga, se separaron. No la pegaron nunca. Así que bueno. Pero es un tema que es muy conocido en Chile. Es de Jara. Y de Inti y Limani. Así va a sonar en Pink Moon Radio, aunque usted no lo crea. Y es un temón. Imagínenselo. Ya el tema es así, es increíble, porque me gusta, tiene esa cosa de llama cósmica, ¿no? La llama cósmica. Claro, una llama con un mini Moog, me imagino. Sí. Llaman dos patas tocando mini Moog en el medio de la montaña. Mambo dice que era de Fabián Jara. Sí. Fabián Jara tiene los derechos, no sé cómo, pero yo soy Jara y ya tiene todos los derechos. Así que vamos a cerrar Pink Moon con este temón llamado Charagua. Y escuchen que es grabado en 1971 y te das cuenta, porque hay psicodelia acá. Acá hay psicodelia, no me vengan a romper las bolas. Esto es más psicodélico que muchos que se cortan el pelo taza. Así que nos despedimos con este temón y bueno, esperen muy pronto la versión. Yo la voy a traer a Camping Moon. Bien, y va a haber novedades seguramente esta noche de arquitectura o mañana. Igual se van a enterar. Sí, pero yo les pongo así como un coso, ¿entendés? Ah, vos querés hacer un. ¿Es marketing esto? Es marketing, dirigido. Ok. Bueno, Temán. Temán. Temán.